Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo en esta jornada de día viernes 2 de julio. Y para conocer, como decimos siempre, lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el periodista, académico, dirigente político del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, a quien saludamos inmediatamente. ¿Cómo está, Juan Andrés? Muy, pero muy buenos días. Buenos días, Rafael. ¿Cómo está usted? Bien, un gusto saludarlo y abrir estas páginas de conversación con usted. Pasando el frío. Así, exactamente. A ver si podemos pasar el frío y conversar también temas que son muy importantes de la contingencia. Juan Andrés, hay un tema que, para ser sincero, en términos personales, da un poco de pudor y, por qué no decirlo, vergüenza ajena, pero sin embargo hay que tratarlo porque, como acostumbramos acá, no eludimos ningún tema y también tenemos que tratar la agenda noticiosa de la semana. ¿Cómo es posible o cómo podemos entender, Juan Andrés, que en un país que hay una crisis sanitaria enorme, económica, social, un gobierno que está haciendo agua por todos lados, ministros interpelados, también eventualmente acusados, la UDI presenta un proyecto para que el alcalde Recoleta y candidato presidencial Daniel Jadue tenga que dar explicaciones por un anuario escolar de hace 35 años atrás y que ni siquiera él escribió, sino que sus compañeros de entonces lo hicieron? ¿Cómo explicamos a la gente esta situación? Yo creo, Rafael, que en Chile sigue existiendo una situación que es bastante real y que hay que tomarla en consideración en toda su profundidad, en forma y fondo, porque creo que si no lo hacemos, digo las personas que buscamos la transformación, que estamos por tratar de efectivamente ocultar lo que usted señalaba, lo que es el Chile real, el Chile profundo, el Chile de las mayorías nacionales, creo que podemos no cometer un error, sino que caer en una omisión, para mi gusto, en estos momentos extraordinariamente compleja y grave. ¿Por qué lo digo así, Rafael? Sí. Porque si uno mira y pone la atención en los medios hegemónicos, especialmente canales de televisión, pero no solamente canales, lo que hoy día existe en Chile es un país irreal. Y estamos enfrentándonos a la misma situación previa al estallido social. Salvo pequeños detalles, que ahora estamos en una pandemia que, como usted la señalaba, el gobierno y la élite transversalmente, porque aquí hay una élite transversal, no es solamente la derecha, insiste en tratar de imponernos la idea de que el país está re bien, sí hay muertos, pero nunca tanto, sí hay contagios, pero están bajando, sí la delta está ahí, pero la estamos controlando, en fin, este es el mecanismo de defensa que tiene el sistema para operar sobre la población. Y la realidad no es esa. El problema es que yo siento que desde el lado de las realidades, sinceramente siento que todavía falta con mucho más convicción empujar hacia la dirección que creo que va a ayudar al país a salir de verdad de esto, que es, en primer lugar, tratar las cosas con la verdad o con las realidades. Yo sé que esto a los postmodernos, a los concertacionistas, a la gente derecha no les gusta, porque salen inmediatamente con este concepto de que, bueno, aquí se está tratando de imponer la verdad y la verdad no es una sola. Ellos jugaron con eso de los 90 en adelante para justificar sus relaciones políticas con Pinochet, con la oligarquía, con los grupos económicos. Ellos son los que decían que este era el periodo más importante de la historia de la República Chilena, es decir, de los 90 en adelante, con Pinochet incorporado, con las oligarquías económicas incorporadas, en fin, es decir, ese es el tema de ellos, pero no es el tema del país ni de las mayorías nacionales. Creo que hay una batalla en este momento, una batalla muy profunda y decisiva por de verdad establecer el Chile real. El Chile real, el Chile que con sus sufrimientos, con su ímpetu, con sus resistencias, con sus luchas, con sus convicciones, ha resistido a una pandemia, a una política horrorosa, el paso a paso, que es cuestionado transversalmente, pero sigue adelante, o sea, nadie lo para, sigue adelante, o sea, nadie ha podido detener la estrategia del gobierno de cuidarle los negocios familiares a menos de 10 familias y que el resto del país reviente, porque esa es la verdad. Mire, se acaba de aprobar un sueldo mínimo de 300 y tantos mil pesos amarrado hasta el año 2000 y tanto, que podría subir si la economía mejora. La economía mejora es el negocio de la familia. Entonces, ese es el Chile de la ficción, es el Chile de la clase dominante, de la élite. El Chile real es que cuando miran esta aprobación, mientras no aprueban 40 horas, no aprueban un montón de otros proyectos que se han presentado en el Parlamento, y sin embargo si este lo aprueban, la derecha, el sector de la concertación especialmente, así como aprobaron este proyecto ridículo, fantasmagórico, absurdo, de contra Daniel Jadue, de la misma manera, porque yo creo que a dimensión y a proporción hay que mirarlos de la misma realidad. Es como un puntapié en la cara, una patada en la cara a la gente, porque nadie en este país puede pervivir con un sueldo mínimo de 300 mil pesos. Yo sé que hay alguien más que me va a decir, no, es que lo que pasa es que es el sueldo mínimo, y de ahí para arriba. Sí, sí, lo sé. Vaya a decírselo a la familia, vaya a decirle a la mayoría del país que tiene ingresos sobre los 300 y tantos mil pesos, 400 o qué sé yo, y pregúntele si están conformes con eso. Entonces, yo siento, Rafael, sinceramente, que hay de verdad una batalla abierta por establecer la verdad, la realidad. Así yo diría de profundo y descarnado. Y creo que Daniel Jadue hoy día expresa, más que nunca lo ha expresado, salvo Gladys Marín, creo yo, expresa esa fuerza, ese ímpetu mayoritario del país que se está tratando de abrir camino frente a unas resistencias, a unos conservadurismos, a unas violencias tremendas del Estado en el plano represivo, económico, político, y que insisten en imponer a Chile un país que no es real, que no es real, que creo que le da la espalda a la verdad de lo que está ocurriendo mayoritariamente en Chile, y eso yo creo que es muy importante tenerlo presente. Juan Andrés, quiero preguntarle su mirada, su visión respecto a esta franja electoral. Hemos visto que tanto Daniel Jadue como Gabriel Boric, más allá de sus legítimas aspiraciones, han mantenido una suerte de amistad cívica, es decir, cada uno busca la elección para el día 18 de julio. Sin embargo, la derecha, la vereda al frente, hay una idea de renegar un poco sus orígenes, hay cuestionamiento entre ellos, hay una virulencia entre los propios candidatos del oficialismo. Insisto, ¿cuál es su visión como espectador y también como dirigente político de esta franja que hemos visto todos? Mire, es lo mismo que le señalaba recién, creo yo. Es decir, incluyo aquí la franja de Gabriel. Yo creo que las franjas en general son franjas sistémicas, son franjas que yo diría tratan de combinar la sonrisa estética con cierta perspectiva de esperanza. De por medio hay una disonancia cognitiva y credibilidad inmensa, porque usted comprenderá de que los millones y las millones de personas que salieron a las calles en Chile, que incluso bajo pandemia han resistido y han protestado, han presionado para que haya un 10%. Eso hubo voces como Jaime Mulet, como Pamela Giles y otros que empujaron. Pero si no es por la presión, por los caceroleos, incluso por la gente en las calles, no se aprueba el 10%. Usted comprenderá que senadoras y parlamentarias y parlamentarios de derecha que aprobaron el 10% lo hicieron porque sacaron las cuentas electorales que en sus distritos y sus circunscripciones les iban a cobrar caro si no aprobaban el 10%. Esa es la realidad, Rafael, a propósito de lo que estábamos hablando al comienzo, qué es lo que es verdad y qué es mentira. Esa es la verdad, por eso votaron, no por sensibilidad. Pero ¿por qué le comento esto? Porque yo creo que con la franja pasa lo mismo, sino no es que haya cosas tan, tan distintas. O sea, usted cuando escucha Desbordes, a Lavín, cuando escucha incluso en parte a Gabriel, usted con lo que se encuentra es con soluciones sistémicas a situaciones que requieren cambios profundos, radicales. Y no estamos hablando de la radicalidad como un valor negativo, estamos hablando de la radicalidad como un atributo positivo que lo puso, vuelvo a repetir, lo pusieron millones y millones de personas. Otra cosa es que prácticamente ningún partido político, ninguno, sabía que iba a ocurrir lo que ocurrió con el estallido. Esa es la otra verdad. Asumamos realidades. Y yo creo que es mejor ser humildes en las verdades que prepotentes en las mentiras. Entonces, yo creo que con la franja está pasando lo mismo. Miren, las reacciones en contra de la franja de Daniel son transversales también. Incluso yo lamento que Gabriel haya hecho las opiniones que hizo, porque apuntó desde un relato de la debilidad que él tiene, porque él firmó el acuerdo, porque él firmó la ley antibarricada. Y yo le pediría a la auditora y auditores de la radio Nuevo Mundo que ojalá, si tienen acceso, a que conozcan el protocolo de la ley antibarricada que aprobaron en el Congreso, entre ellos el propio Gabriel, que ha reconocido que fue un error, pero yo creo que es mucho más que un error. Vean los protocolos, vean lo que ha significado eso para prisioneros y prisioneros políticos, para torturados, para gente que perdió los ojos, para gente que murió. Vean lo que significa, porque es un protocolo que ha sido aplicado por las fiscalías, por los tribunales de justicia, por las policías. Y eso es una de las razones por las cuales la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Juristas y juristas europeos como Garzón presentaron una acusación ante la Corte Penal Internacional en contra de Piñera por crímenes de lesa humanidad. Incluso cuestionan el papel de la Administración de Justicia en Chile. ¿Usted cree, Rafael, que las familias, que la gente que ha vivido todo esto no sabe que quienes votaron esa ley? Sí lo saben. Entonces las radicalidades a las cuales yo me refiero tienen que ver también con lo mismo que le decía antes. Es decir, la gente sabe que los que aprobaron el salario mínimo, que la CUT, que otras organizaciones, que el propio Daniel Jadue ha planteado un salario mínimo cercano a los 600.000 pesos, cercano, ¿no? Terminó con 300 y tanto, y con el condicionamiento que en los próximos años se va a ver si se sube en función de, comillas, cómo funciona la economía. La economía de Briones, o sea, el ministro de Hacienda, que en los primeros años del gobierno de Piñera acordó con el Partido Socialista, con el Partido Demócrata Cristiano y con el PPD un macro acuerdo de 2 años, que es el que está vigente y que se está realizando. Y si hay alguna explicación para la política económica de Piñera, está ahí. Entonces la pregunta es, ¿la gente creemos que no sabe esto? ¿No se da cuenta? Sí, lo saben y se dan cuenta. Entonces yo creo que el problema más de fondo que tienen estas franjas sistémicas es que hablan desde una posición en la cual establecen que la verdad es la que ellos han construido desde sus gobiernos, desde sus políticas económicas, desde sus negocios familiares, y que el resto vale callampa. El problema es que la mayoría de las chilenas y chilenos que la está pasando re mal, estamos hablando de emprendedoras y emprendedores, pequeñas y medianas empresas, productores importantes, familias enteras, están al otro lado de la vereda de la mentira. Yo creo que la única franja, de verdad, sinceramente lo digo, no porque esté vinculado a este proceso de la franja también, que encabeza el documentalista y cineasta Hernán Cafiero y su equipo. Lo que quiero decir es que si uno mira las que hemos visto, tienen que ver con lo que le digo. O sea, el himno, los relatos, las construcciones de la franja del candidato Daniel Jadue, la primera. La segunda, respecto de no es el todo, porque tampoco se trata de eso, pero el papel que ha jugado la construcción de la inmobiliaria popular para poder ayudarla a enfrentar a familias y especialmente a mujeres, jefas de hogar, situaciones de precariedad y de violencia, son cosas reales. Son cosas reales. Yo creo que alguien puede decir, mire, pero se pueden sumar. Sí, de acuerdo, obviamente. Pero son cosas reales. O sea, cuando hablamos de verdad, lo que estamos diciendo es que Jadue, cuando sea presidente, va a luchar. Y van a luchar millones y millones que están por esto, por un sueldo digno cercano a los 600.000 pesos. Vamos a luchar. Y vamos a luchar también porque haya una inmobiliaria popular en todo el país, a la cual accedan todos los ciudadanos y ciudadanas. Eso hoy día no se logra, porque el negocio está en manos de un grupo reducido de bancos, de hipotecarias y de grandes inmobiliarias que controlan todo el mercado de la vivienda. Juan Andrés, la bancada de su partido, el Partido Comunista, se ha plegado a una acción, una acusación en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, por esta insistencia para mucho majadera de volver a clases presenciales. Le comento que en el noticiero revisamos manifestaciones que hicieron el día de ayer la gente vinculada al servicio local de Barrancas. También se plegaron a la interpelación en contra del ministro París y no descartan, lo decía la diputada Cariola también en esta emisora, hacer una acusación en contra del secretario de Estado. ¿Cómo le responde usted como dirigente político a aquellos que señalan que esto es un punto político, valga la redundancia, es una especie de cortina de humo frente a temas relevantes? ¿Cómo se responde a aquellos que morigeran esta acción en contra de estos dos secretarios de Estado? Sí, el ministro del Interior dijo que era un gustito político. Mire, otra frase que está dentro de lo que estábamos conversando recién. Mire, si aquí hay dos chiles, el Chile real, y como decía la tremenda, profunda y valórica consigna de la campaña presidencial de Gladys, el Chile de verdad. Fíjese que se demoró mucho tiempo en que esta consigna, que es real, Chile de verdad, agarrara vuelo como hoy día. Pero hoy día estamos frente a eso, el Chile de mentira, el Chile del ministro del Interior, que dice que es un gustito, porque para él es así, o sea, la política de la élite, desde los 90 en adelante, y agarraron papa varios que no son, ojo, ni derechistas ni concertacionistas, también agarraron papa, algunas y algunos, con esta forma de hacer la política desde la élite, con gestos estéticos, también medios vinculados a esos códigos, que yo creo que la mayoría nacional, el estallido, las multitudes lo rompieron, imponiendo incluso nuevas estéticas, nuevos valores, nuevos códigos. Eso se está empujando, no es que todavía sea democráticamente lo que Chile se reconoce y se refleja, porque se están resistiendo a través de los medios, a través de los canales de televisión, en fin, se están resistiendo a esta frasecita que es un gustito político. Mire, ¿cómo hacer un gustito político si esto no da más? Yo creo que lo que ha hecho la bancada, igual como lo que presentó respecto de este abuso antidemocrático y violento que hace la UDI respecto de Daniel Jauer, sin ningún fundamento, sin ningún soporte, sin nada. Yo creo, Rafael, que la situación dramática, sufriente de este país, se habría resuelto si Piñera renuncia y si hubiera asumido el poder del Estado que le corresponde por esta Constitución, ni siquiera por otra, por la vigente, que es antidemocrática y dictatorial, y que algunos siguen creyendo que es democrática, y en su arquitectura es la pinochetista, y todavía con el engaño mediante, cuando el presidente Lago firmó una que dijo que era la nueva Constitución en un café, yo fui preso por esa razón, porque junto con Tomás Hitz, con Férez, y dos o tres dirigentes y dirigentes más, nos fuimos a parar en La Moneda cuando Lago firmó esto, y nos metieron preso, porque fuimos 3, 4, 5, 6 los que protestamos en esa manifestación, cuando Hitz ya se levantaba como un candidato presidencial, fuimos del Juntos Podemos Más. Bueno, pero así se han abierto camino las cosas. Yo le comento esto porque creo que cuando la bancada hace esta presentación, me parece que está haciendo una cuestión fundamental y muy positiva y muy necesaria sin embargo, creo que esta crisis se podría haber resuelto con una voluntad política que no hubo de parte del gobierno y de parte de otros sectores, que en vez de empujar para que este presidente renunciara, le dieron respaldo. El acuerdo ese le dio respaldo. Y después hubieron proyectos de ley donde se militariza las tierras mapuche, donde se legitima la intervención por la vía de organismos militares, de inteligencia, de organismos sociales, la ley antibarricada, lo que mencionaba antes. Todo eso, cuando Piñera cita a La Moneda, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente de la Corte Suprema, y les pide el respaldo y se lo dan. Todo eso cayó en el sufrimiento del pueblo. Si Piñera hubiera renunciado, si se hubieran adelantado las elecciones, ya no ocurrió, pero digo, como precedente, para tenerlo presente, porque ningún futuro se construye sin historia. Por favor, terminemos con esa cuestión de que el presente referencial y el futuro de un país se construyen sin la historia. Estamos hablando de hechos recientes. O sea, cuando Mulet, cuando Navarro, yo mismo y otra gente más pedíamos y planteábamos la renuncia de Piñera, era por esto, no era por un gustito político. Era porque el sufrimiento del pueblo chileno ha sido largo y profundo. Y eso cae sobre los hombros de la familia y cae sobre los hombros que no tienen salario, los que están asustados porque los están echando de las pegas. Cae sobre todo eso. Pero eso no es justito político para el señor ministro del Interior, porque él la debe pasar re bien, pues, weón. Supongo que cuando tuvo coronavirus, no quiero ser en esto ni resentido ni por ni nada, pero cuando él tuvo coronavirus, fue al hospital, si no me equivoco, militar o al hospital de la aviación. Así y lo es. Trataron súper bien y fue cuidado. Las trabajadoras y trabajadoras de la salud se sacan la cresta de la primera línea de la atención primaria, sufren mucho y con escasos recursos, con salarios de mierda y con situaciones familiares pésimas. Esa es la verdad, esa es la realidad, eso no es una exageración. Entonces, cuando la bancada hace en la presentación que hace, a mí me parece que es lo que empuja para que de una vez por todas aminoremos el sufrimiento de millones y millones de personas en este país. Eso es, no es un gustito político. La ofensa más grande que puede cometer el ministro del Interior de llevar al código elitista, noventero, de la medida de lo posible, de los consensos, estas acciones que son acciones, incluso yo me atrevería a decir claramente éticas, porque el ministro del Interior, el ministro de Salud, el propio Piñera, no escuchan a nadie, Rafael, a nadie. El Colegio Médico hizo una propuesta, Chile Digno, el domingo pasado, Radio Nuevo Mundo la transmitió y la retransmitió, hubo otros medios alternativos que también lo hicieron. Los medios hegemónicos no han hablado una palabra de lo que allí se dijo y la propuesta que se hizo, una palabra, nos omitieron totalmente. Radio Nuevo Mundo, insisto, estuvo ahí y retransmitió, El Ciudadano lo hizo, medios alternativos lo hicieron. ¿Qué es lo que se propuso ahí? Que se constituya una mesa nacional con el Colegio Médico, con la CUT, con alcaldesas y alcaldes, con el Colegio de Profesores, con los gremios de la salud, para de verdad enfrentar como se tiene que enfrentar la crisis sanitaria y socioeconómica. Y ahí hubieron especialistas, estuvo Gonzalo Gastigalupe, estuvo Gonzalo Mandel, estuvo también Claudia Díez, estuvo Ana María Magasmún, en fin, gente que habló desde la verdad. Desde la verdad. Y yo creo que eso es lo que Chile requiere con urgencia hoy día. Me parece que se está abriendo camino, cuesta mucho, pero lo estamos haciendo. Yo siento que el gran papel que está jugando, inmenso, profundo, el candidato presidencial Daniel Jadue, es este. Y por eso están atacados transversalmente. O sea, le dicen desde el sector de Pablo Narváez que es populista. Le dicen que sí, tiene buenas intenciones, pero lo que propone no es viable. ¿Por qué no es viable? Porque ellos están por las concesiones, pues, Rafael. Ellos están por el neoliberalismo, por ayornarlo, por hacer algunas cositas, pero dejarlo esencialmente igual. Entonces, claro que lo atacan. Lo ataca la derecha, obviamente. Lo cuestionan desde otros sectores por lo mismo. Pero la verdad es que Chile necesita, con urgencia, un gobierno que encabece Daniel Jadue, porque si no este dolor generalizado que vive el país va a seguir. Ese es el problema, ese es el drama. Los otros desde la franja hablan con la sonrisa, con la alegría, como si de los 90 en adelante este país hubiera sido el país de las mil maravillas, Rafael, y no es así y no es real. Ahora dicen, no, pero no exagera. Es que nadie exagera. Si todos sabemos que, mire, a propósito de un tema bien de fondo, cuando la franja de Daniel Jadue plantea la inmobiliaria y pone el caso real de una mujer, sí. El último censo realizado bajo el gobierno de la nueva mayoría, que es además un censo que todos reconocen que es un buen censo, a diferencia de lo que hizo Piñera, que fueron un desastre, Este fue un buen censo, entregó antecedentes significativos. Las mujeres que son jefas de hogar, su proveedora, por lo tanto, subió de 1 a 3 en Chile. Entonces estamos frente a una situación que tiene una dimensión social, sociológica, política, ética muy grande. Y por tanto, cuando se coloca como hecho de realidad que, si no me equivoco, más del 50, creo que por sobre el 60% de las personas que accedieron a la inmobiliaria popular y que les cambió en buena parte, no totalmente, pero una parte importante de sus vidas, en Recoleta fueron mujeres. Fueron mujeres. Y eso es porque muchas, muchas, muchas mujeres hoy día en Chile son jefas de hogar. Por lo tanto, pelan el ajo, como se decía un tiempo atrás en Chile, para que las casas, las niñas, niños, las familias puedan pervivir. Son mujeres. Entonces, esas realidades, creo yo, hay gente que no le gusta, o hay gente que las quiere como la publicidad engañosa que existe en Chile, que parece ser que la pandemia fuera el descuede. O sea, la estamos pasando súper bien, todos, en nuestras casas, con nuestras familias. Nos levantamos más tarde. Esa es la publicidad en Chile. Jugamos con nuestras niñas y niños, con nuestros nietos, nos tomamos un cafecito. La estamos pasando re bien. Esa es la imposición de mentira que hace la publicidad engañosa en todos los canales de televisión, en todas las radios y la prensa escrita. Yo pregunto, ¿eso es la verdad? O sea, lo que está pasando en Chile con las mujeres que tienen que trabajar en sus casas, que tienen que estar al lado de su hijita y su hijito, que además le están poniendo pega por sobre los horarios, que además tienen que salir, esa es la verdad. Y los sueldos bajan o incluso se pierden. Y con los hombres está pasando lo mismo. Entonces, creo que, vuelvo, Rafael, al punto de referencia, creo que en este país hay una situación muy, muy, muy profunda respecto de las grandes mentiras que se siguen imponiendo y las profundas y grandes verdades que hay que abrir de paso. Así es, así es. Juan Andrés Lagos, periodista, dirigente político, le agradecemos como todos los viernes su gentileza con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, y un saludo muy fraternal a usted y a trabajadores de la Radio Nuevo Mundo, que hacen un tremendo papel. Muchas gracias, Juan Andrés. Muy gentil. Muy buenos días. Nosotros concluimos esta edición de Entre Telones. Agradecemos su sintonía y los invitamos a que sigan en compañía de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.